Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Marieta Rodríguez para hablar de los contratos de alma. Este directo va a ser una continuación de una primera parte que también encontraréis en nuestro canal. Por el momento recibimos a nuestra especialista con nosotros. Hola Marieta, ¿qué tal? Un placer. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes, con uno de los temas más hermosos, pienso yo. Nos genera mucha tranquilidad, mucha paz, mucho bienestar el poder hablar de esto. Pues nosotros encantados, Marieta, de que vengas a hacer esta actualización. Como decía, posterior a este directo, invito a todo el mundo a que vaya a ver la primera parte de esto que hemos titulado este tema, ¿por qué romper un contrato de alma? Pues Marieta, cuando tú quieras, podemos empezar con una breve introducción para situarnos de ese primer directo que hacía referencia al tema. Ok, muchas gracias. Un dato importante que hay que tomar en cuenta aquí es que el primer concepto que necesitamos tener muy claro es que el alma es eterna. Entonces, necesitamos comprender que el alma es eterna y que somos un gran campo de energía y que la entrada a este plano o dimensión es como si estuviéramos en una piscina y entramos en la piscina, y eso no quiere decir que dejamos de existir. Quiere decir nada más que entramos en la piscina. Si además de esto, en lugar de entrar en la piscina, entramos con un vestido de buzo, no es que somos el vestido de buzo, estamos en el vestido de buzo. Entonces esto es importante porque esto me va a permitir tomar distancia de quien verdaderamente soy y darme cuenta que en realidad yo soy un alma encarnada. Y eso lo que quiere decir es que de una u otra manera yo estoy pasando por aquí en un vehículo que me está ayudando a cumplir este proceso. Eso es importantísimo comprender. Segundo, para comprender más a profundidad, es necesario entender que el contrato que yo hago es parte de una planificación prenatal que tengo siempre de una u otra manera. Van a disculpar porque es que leí una pregunta y ahí me distraje. Siempre de una u otra manera como parte de la planificación prenatal, y que esta planificación prenatal va a tocar un montón de cosas. Va a tocar los padres que escogemos, la reencarnación como la queremos tener, las escuelas, el hogar, el país, la gente, las relaciones y la muerte. Es necesario pasar por esto. En realidad no es necesario. No es necesario porque si yo lograra acordarme que soy ya un alma eterna y un ser de luz, no tengo que pasar por esto. Esto al final es un juego del ego que me hace de una u otra manera participar de esta dimensión que es dual, donde para que haya luz tengo que ver oscuridad. El ego se ha apegado a eso y entonces para que yo vaya aprendiendo es necesario de una forma muy suave y sutil que yo pase por ciertas situaciones. ¿Qué quiero decirles con esto? Y esto creo que lo hablamos ya la vez pasada. Nosotros no necesitamos pasar por aquí, pero el alma pasa por las encarnaciones, por las diferentes encarnaciones, vive las diferentes experiencias desde un punto de vista muy egoico, porque cree que eso es lo que tiene que hacer. Siempre pienso, cuando hablo sobre esto, hago un símil y digo, si Dios fuera una persona y no una inteligencia, estaría parado en la puerta y nosotros seríamos niños jugando en el patio de casa, creyendo que somos personajes, hablando de que se nos murió tal, de que pasamos por tal situación. Y él solo vería desde la puerta del patio de nuestra casa cómo jugamos y no interferiría, como no interfiere porque son las creencias que nosotros hemos construido. Y de alguna manera, entre comillas, como un buen padre lleno de amor, nos permite crear y vivir las experiencias que nosotros hemos creído que tenemos que pasar. Tenemos que aprender a través del dolor, como nos ponía esta chica mariposa. En realidad no tenemos que aprender a través del dolor, pero al final es nuestra decisión porque nosotros generamos resistencia. Generamos resistencia porque nos cuesta abrirnos a la experiencia, nada más. Eso es importantísimo comprenderlo en su totalidad. Esta es mi escogencia. Ahora, estos contratos hacen y están basados y están generados para que yo aprenda por contraste. Esto también lo vimos la vez pasada. ¿Por qué aprender por contraste? Porque piensen ustedes que es como si yo viviera en un espacio donde hay una música espectacular, hay un arte espectacular, hay unas obras de teatro espectaculares, todo es maravilloso, es suave, hermoso, me llena de serenidad, de paz, de alegría, de bienestar, de amor. Y yo salgo de ese espacio donde estoy y voy a otro espacio, y al entrar en ese otro espacio, lo que me encuentro es una música disonante, me encuentro un arte que no comprendo, hay sonidos, hay movimientos, hay reacciones, hay tensión, todo esto en vibración. Entonces, mi trabajo va a ser tratar de volver a encontrar, de acordarme de la música hermosa donde yo estaba, del guión, de las obras de teatro que yo tenía, de las pinturas que yo vi y en las que vivía anteriormente, y así poder transformar este ambiente que está lleno de tensión, de ruido, de malestar, ¿okay? Y subir la vibración de ese espacio y de ese ambiente. La personalidad, que es lo que comanda el cuerpo físico, donde vive el alma, y quien se olvida de quién es mi cuerpo. La personalidad que se construye a partir del miedo que el ego establece en la primera infancia, cuando desarrollamos heridas, que en algún momento hablamos de las 5 heridas básicas del individuo, esto nos genera una gran cantidad de miedo y un comportamiento de mecanismo de defensa repetido genera una personalidad. Esa personalidad tiene libre albedrío solamente en 2 áreas. ¿Qué quiero decir? Si se ciñe y se alinea con su alma y su espíritu y fluye con el flujo, valga la redundancia, de la energía del amor y la paz, va a pasar por las situaciones teniendo amor, teniendo paz, teniendo serenidad. Si no lo hace así, que es lo que nos pasa muchas veces, y nos ceñimos al miedo que el ego pone sobre nosotros, creemos en ese miedo, vivimos en ese miedo, pasamos por ese miedo, entonces nuestra vida en un lugar vista con los anteojos del ego va a ser llena de angustia, de miedo, de dolor, de ansiedad, de tristeza, de apego, etcétera, etcétera. Si vivo mi vida desde el lugar del alma, desde el lugar del espíritu, como ustedes quieran llamarle, voy a pasar seguramente por algunas situaciones que son inherentes a esta dimensión, pero voy a pasar por ahí en paz. Es casi como un ejemplo de esto, sería como si yo paso por la muerte, no es igual que si estoy alineada o entendiendo o participando de una serie de redes de creencias que sostienen y que me mantienen a mí y a los que están cerca mío alineados con la gran energía universal. Voy a pasar por la muerte de una manera diferente a que si creo que mi mundo se acaba aquí y me ciño al mandato del ego. Si cualquiera de estos dos me va a generar dos caminos diferentes, aunque tenga que pasar por los mismos hechos. Esos hechos, ¿quiénes los van a determinar? En realidad, ¿quiénes los ha determinado? Soy yo. Soy yo quien, siendo alma, estando en este espacio entre vidas antes de la encarnación, junto con mis guías, mis almas guías, escojo qué es aquello que yo quiero aprender. Y al escoger qué es aquello que yo quiero aprender, voy a necesitar un país determinado, unos padres determinados, unos hermanos determinados, una serie de señalizaciones muy específicas que me van a hacer mantenerme en el camino y comenzar el proceso de aprendizaje para volver a ser una parte con la inteligencia superior. ¿Por qué? Yo me preguntaría, ¿por qué estando en el espacio entre vidas, cuando planifico, hago mi planificación natal, ¿por qué no escojo en ese momento dejar de vivir eso y ser uno con la inteligencia superior? No lo escojo porque aunque soy un alma y no tengo cuerpo, aún hay un rasgo egoico aquí, porque si no fuera así, no sería mi alma. Todavía me veo a mí misma como mi alma, porque todavía mi ego establece un poco esa separación. Si no, solamente me daría cuenta, pero vivencialmente, que soy uno con todos. Entonces, cuando me doy cuenta que soy uno con todos, me doy cuenta que en realidad no necesito pasar por ninguna de estas cosas. Pero al todavía tener un poquito de ego, yo he hecho un plan, van a disculpar que lo diga tan, podría parecer irrespetuosamente, no es así, pero podría parecerlo, un plan de pecados y compensaciones a través de los cuales yo desde mi ego creo que tengo que aprender. Entonces, el ego se sigue sintiendo con un poco de poder sobre mi propia personalidad, y si mi personalidad no toma la decisión consciente de estar alineados con el gran espíritu, lo que va a haber es dolor, separación, miedo y tristeza. Esto es importante comprenderlo. ¿Cómo se comunica mi alma conmigo? ¿Cómo me dice a mí que yo estoy cumpliendo con el flujo de la inteligencia superior? ¿Okay? ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de mis sentimientos. Los sentimientos son el lenguaje que tiene el alma de comunicación conmigo. Entonces, el cuerpo se va convirtiendo en un receptor y un transmisor de una energía sutil, muy sutil, que nos va informando a través de los sentimientos si estamos caminando en acuerdo o en desacuerdo entre mi cuerpo y mi alma. Si camino o transito de acuerdo, el movimiento va a ser fluido y relajado. Si transito desde el desacuerdo, va a haber mucha fricción, va a haber mucha resistencia, va a haber mucho malestar y mucho dolor. ¿Para qué existen estas dificultades? Estos contratos, lo que han ido trayendo a mi vida en general es situaciones que pueden ser dolorosas, situaciones que pueden ser angustiosas, pero son angustiosas y dolorosas porque yo estoy sujeto al inconsciente colectivo que tiene una serie de ideas y creencias y valoraciones que me hacen pensar, por ejemplo, que una desarmonía, una condición que nosotros llamamos enfermedad, es una tragedia. Esa es la idea y la creencia que yo he construido. Entonces, cuando paso por ahí, me resisto a eso porque parte de la serie de creencias que yo tengo es creer, entre comillas, que tengo que sufrir, pero en realidad yo podría abrirme a esa condición y si no la puedo, seguramente si la me abro a ella y me doy cuenta de qué es lo que tengo que aprender de esto, seguramente se va a desaparecer esa enfermedad. Pero si yo no hago ese proceso y me resisto, más bien la enfermedad se va a fortalecer. ¿Cómo interpretar las señales que nos muestran que estamos en desacuerdo con el alma? Bueno, precisamente por los sentimientos que vamos teniendo. Vamos teniendo esta sensación de incomodidad, esta sensación de que no estamos bien, esta sensación de que hay algo que nos fricciona, nos incomoda. Estamos mal. Si estamos mal, si estamos sufriendo, si estamos con carencias, si no hay bienestar en nuestra vida, es que no estamos cumpliendo con lo que teníamos que cumplir. ¿Por qué razón? Porque en realidad nosotros estamos aquí para estar bien. Dime, Laurita. Marieta, te interrumpo un segundito de nada para una pequeña aclaración que nos preguntaban aquí en el chat. Nos decía Aru desde Colombia, ¿cómo interpretar las señales que nos muestran que estamos en desacuerdo con el alma? Ok, precisamente Laura estaba hablando sobre, nosotros nos damos cuenta, nos interpretamos esas señales por la incomodidad, el malestar, la tristeza y el sufrimiento que nos generan. Cada vez que nosotros estemos sufriendo, estemos enfermos, estemos dolidos, tengamos todos esos sentimientos que nos incomodan, es que no estamos caminando de acuerdo. Porque no es que estar alineado va a evitar que yo pase por donde yo pacté que tenía que pasar. No, es que voy a pasar por ahí, pero voy a pasar por ahí con paz, y eso lo que significa es que va a ser más fácil para mí pasar. Voy a pasar con mucha más comodidad, voy a pasar con mucho más bienestar, sin tanta fricción ni tanto dolor o tanto malestar. Ahora, cuando aceptamos un acontecimiento vital, concreto, y lo recibimos sanamente, nos fluimos con él. Voy a poner un ejemplo. Alguien nos dice que está con cáncer y esa persona dice, bueno, estoy con cáncer, entonces yo acepto este cáncer, voy a hacer las cosas que tengo que hacer, pero entiendo que yo me fabriqué esto, yo me lo generé por alguna razón que aún no comprendo, pero que si lo puedo entender, sé que se va a disipar. Un dato que es interesantísimo de comprender es que cuando yo acepto, así como lo acabo de decir, ese proceso, las energías sutiles de todos aquellos que pasaron por ese camino, seres de luz que les llamamos, porque nosotros también somos seres de luz, esas energías sutiles van a estar en ese tránsito, en ese camino, proyectando su energía sobre nosotros para hacer este tránsito de una manera muchísimo más tranquila, relajada, pacífica. Este impacto que nosotros vamos viviendo por situaciones como la enfermedad, la pobreza, la carencia, el miedo, la tristeza, un accidente, la muerte, etcétera. También el impacto que tenemos cuando nos damos cuenta de que de una u otra manera estamos siendo cuidados, atendidos, acompañados. Esto tiene un impacto a través de esta dimensión y de todas las dimensiones. Y la razón del contrato per se es que yo creo que es a través de ese contrato que voy a hacer evolucionar. ¿Y evolucionar qué significa aquí? Evolucionar significa elevar la vibración del plano donde yo me esté manifestando. Yo me someto a esas experiencias de vida. ¿Por qué? Porque quiero aprender y desarrollar algunas características que hasta ese momento no tengo. Voy a darles un ejemplo, que este es un ejemplo de una pareja que tuve, con la que trabajé en Estados Unidos. Él es un hombre que había trabajado muchísimo y guarda todo su dinero porque él dice que cuando él se vaya a pensionar va a hacer este paseo, va a darse esta vida que él y su esposa se merecen. Él se pensiona comienzan el primer viaje y el primer día en que ellos van de viaje, la esposa tarda un poco en bajar y cuando baja le dice a él que está con un dolor de cabeza muy fuerte y que no sabe qué le pasó porque se sintió un poco mareada. Siguen alimentándose, siguen disfrutando de su desayuno y de un momento a otro, cuando él la vuelve a ver, él se da cuenta que a ella le está pasando algo en su carita y le trata de preguntar qué le pasa y ella queda con una parálisis total. No se sabe en un principio qué es lo que le sucede, por qué está en esa condición. Eso hace, por supuesto, que todo su paseo, todos sus tiquetes, todo lo que querían hacer se devuelve y vuelven a su casa. Ella le queda nada más la mano izquierda con posibilidad de moverse. Él tiene dos hijos que no quiere que la atiendan, quiere atenderla él. Y ella le tira el plato de comida, el plato del café, todas las formas físicas en las que él la atiende y la cuida. Ella trata de deshacerla, de golpearlo, terrible. Y es ahí cuando yo les conozco en este tránsito. Este hombre está profundamente dolorido, se siente muy mal, está lleno de angustia, de tristeza, no sabe qué es lo que hizo mal, no sabe por qué es que eso le está pasando, no comprende por qué es que eso le está pasando. Y entonces yo trabajo con ellos y hago una regresión para ambos. Y lo que nos encontramos es que, más allá de si es real o imaginario, en la mente pueden haber los dos elementos. Estos dos seres, estos dos personajes, porque son, estamos hablando de los vehículos, estos dos personajes creen, o es así, que se habían encontrado en una vida anterior y él había sido el cuidador de, no, ella había sido el cuidador, la cuidadora de él, pero lo había hecho con mucha suavidad, mucho amor y él no había recibido nada de lo que ella le había dado. La había maltratado, la había golpeado. Ustedes me imagino que sabrán que muchas veces cuando hay accidentes cerebrovasculares o condiciones neurológicas en las que hay una parálisis total, hay una alteración del sistema nervioso central y periférico, pero además de la conducta del individuo. Entonces, ella se había comportado muy suave y él se había comportado muy mal, la maltrataba, la golpeaba y aún así ella se había quedado con él. Cuando evidentemente ellos pasan al espacio entre vidas, él reconoce su comportamiento y quiere aprender a ser tolerante, quiere aprender a ser servicial, quiere aprender a ser amoroso, quiere aprender a ser dulce, a pesar de esa condición. Y ella muy amablemente lo que hace es prestarse para este servicio, para que él aprenda todas aquellas características que no había podido desarrollar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede es que cuando ellos se dan cuenta, pueden entender lo que estaban haciendo juntos y la parte más interesante es que ya ella logra transicionar, ella logra morir y entonces ella se libera y él se libera. Voy a leer esta pregunta porque nos queda poco tiempo. Mis ancestros masculinos paternos han pasado por abusos sexuales. Ahora yo los sigo viendo como el representante de esa inercia y estoy excluido por mi familia por autoincluirme. Bueno, en realidad yo creo, y esta parte me parece que es bien interesante, que cuando uno reconoce un patrón en el cuadro familiar, lo que le toca al reconocerlo es sanarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que este contrato de abuso sexual que genera un miembro de su familia se sigue repitiendo y se repite y se repite, no necesariamente, Mario, porque el contrato se siga haciendo, sino porque no hay personas dentro del sistema familiar que comprendan el contrato y lo puedan disolver, porque el contrato se disuelve cuando yo entiendo para qué estaba aquí. Insisto, no es necesario que los hubiéramos hecho, pero desde el ego, la única herramienta que a mí me da la posibilidad de crecer, creo, es este ejercicio karmático que me hace enfrentar la realidad en realidad, valga la redundancia, en realidad, como la curación de una energía desarmónica que yo creé con otros. Darme el autopaternaje, vamos a ver, yo creo en que uno es capaz de darse su autopaternaje. De hecho, creo que para sanar las heridas de la infancia, de abono, de abuso, no, de abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia, la única manera que hay de salir de eso es el autopaternaje. Pero eso requiere un proceso, porque a nosotros nos han educado, nos han hecho pensar que siempre, siempre hay que sufrir. Y además de que siempre, siempre, no solo hay que sufrir, sino que hay que pasar y vivir por el sufrimiento. Y si no se pasa por ahí, hay un mal manejo, hay algo inadecuado o hay algo insuficiente. Planeamos nuestra vida para lograr objetivos concretos y el objetivo común nuestro es la sanación de las energías negativas que han ido quedando sin resolver en las diferentes encarnaciones. Y ahí nosotros venimos a encontrarnos con los mismos, ¿ok? Entonces esto es importante comprenderlo porque esa es la razón por la cual hacemos estos contratos. Cuando aprendemos, podemos disolver el contrato. En una vida pasada fui sacerdote y monja. En esta vida llevo intentando embarazarme incluso con tratamientos de fertilidad y no lo he logrado. He pensado que quizá por un voto de castidad de mis ancestros debe ser. Vamos a ver. Yo creo que yo quitaría esa posibilidad, o sea, trabajaría en una constelación familiar para quitar ese mandato, primero que nada. Segundo, trabajaría con RTT o con hipnosis para quitar ese mandato de la memoria celular del cuerpo. Y luego, después de haber hecho estas dos, revisaría si es que yo tengo un contrato con alguien más o conmigo para precisamente no embarazarme. ¿Por qué? Porque podría haber abortado en una vida anterior, podría haber matado a mis niños en una vida anterior, y entonces para poder embarazarme primero tendría que romper ese contrato. Vidas pasadas, porque estoy segura en que varias me dediqué a lo religioso, ¿cómo puedo romper este contrato que mi alma hizo? Bueno, es el proceso que te acabo de decir es el adecuado. Primero limpiaría el sistema ancestral, luego trabajaría conmigo para limpiar esa memoria de ese mandato en mí y luego después de eso buscaría en un trabajo de regresión la causa, el origen y la raíz de esa condición en mi cuerpo y ahí la reprogramaría. Esa es una de las formas de romper los contratos del alma. Por supuesto que muchas veces las personas generan escogencias también para dar servicio a los otros. O sea, si yo escogí los abusos sexuales que viví de niña porque necesitaba pasar por algo tan doloroso, no solamente aprendí yo, aprendió también mi abusador. Entonces, eso es importante entenderlo. Yo puedo escoger venir a esta familia y ser alcohólico para desarrollar la compasión de mi hermana. Y si mi hermana no desarrolla la compasión y yo no logro salir de mi alcoholismo, eso va a hacer que el contrato se siga manteniendo. Y si no se sana, va a convertirse en una desarmonía que va a ir pasando de encarnación en encarnación. Les agradezco mucho. Creo que estamos con el tiempo ya, me parece. Y creo que nos van a pasar algunas preguntas en un momento. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, es el momento para hacérmela. Muchísimas gracias, Marieta, no solamente por la información dada, sino también por la dedicación de estar tú ahí pendiente de leer el chat. Ahora vamos a pasar a una ronda más rápida de preguntas, pero antes vamos a ver muy rapidito un spot informativo de Mindalia. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. ¿Y hay información en este teléfono? Pues ahí quedó esa información sobre Mindalia Radio. Ya sabéis que podéis disfrutar también de estas conferencias y entrevistas a través del formato audible. Así que ahí lo tenéis disponible en un montón de plataformas diferentes. Y aquí seguimos en directo junto a Marieta Rodríguez para responder preguntitas. Nos venimos hasta aquí, hasta España, donde yo estoy. Nos escribe Luna y nos dice, ¿cuál puede ser el contrato con una madre narcisista? Bueno, yo creo que pueden haber varias aristas en este contrato, ¿ok? Y siempre es importante que ustedes aprendan a ver esto de diferentes puntos de vista para poder lograr esto. También quiero decirles que si ustedes aprenden a sentir en el centro de su pecho la contracción o la expansión del pecho, siempre eso les va a dar una guía sobre si lo que están trabajando es lo adecuado. Una madre narcisista podría enseñarnos varias cosas. La primera, la compasión. Yo creo que la compasión es fundamental frente al narcisismo, porque el narcisismo, más allá de ser este concepto psicológico que se ha masificado sin estar muy claros de lo que verdaderamente estamos hablando, habla de una persona que solamente tiene un punto de vista y es el propio. Que solamente se puede ver a sí mismo, solamente puede ver sus necesidades, solamente puede ver lo que requiere, lo que necesita. Todo pasa por él mismo, de una manera tan exagerada que se vuelve patológico y peligroso. Es una de las condiciones más peligrosas, por eso es que mucha gente de la que nosotros decimos que es narcisista no necesariamente es narcisista. El narcisismo es una condición psiquiátrica muy compleja. ¿Pero qué va a desarrollar en nosotros? Va a desarrollar la compasión, va a desarrollar la tolerancia, va a desarrollar el aprender a poner límites, va a desarrollar el amor propio. ¿Por qué? Porque frente a un narcisista yo tengo que amarme mucho para establecer un límite, para poder decir, no importa lo que vos ves en mí, yo veo en mí una cosa diferente. Va a desarrollar el que no caminemos por ese camino. ¿Por qué? Porque cuando tengo una madre, sobre todo un padre narcisistas, me están enseñando un camino que, aunque nosotros no lo creamos, es un camino de profundo dolor. Y entonces me permite no tener que pasar por ahí, porque al verlo y no gustarme, yo ya no quiero pasar por ahí y voy a hacer aquellas cosas que se requieran para ser diferente. Entonces, Es un camino de mucho aprendizaje este. En una familia donde hay infidelidad, las personas que lo vivieron son las que deben sanarlo, o pueden hacerlo alguien más de la familia, o podrías repetir cómo. Bueno, la infidelidad es bastante relativa, es un concepto bastante social, forma parte del inconsciente colectivo, y les voy a decir por qué. Porque la infidelidad, la justicia, la verdad, dependen de los ojos de quien la ve. Entonces, yo tengo un esposo y resulta que mi esposo decide andar con otra persona. Esa otra persona, a él le gusta, está con él, tiene intimidad con él, tiene una buena relación con él. Seguramente, si yo soy mi esposo y yo voy donde un terapeuta, le digo, vengo porque mi esposo me está siendo infiel. El terapeuta va a tomar mi punto de vista, pero en realidad habría que ver el punto de vista completo. Porque si cuando se hable con mi esposo, dijéramos en este caso hipotético, cuando se hable con mi esposo, lo que se va a ver es que seguramente mucho más tiempo atrás, yo he comenzado también a ser infiel Porque no necesariamente porque tenga otra relación, sino porque he dedicado demasiado tiempo a proyectos personales propios y he estado tan ensimismada en eso que me olvidé de que yo había hecho un compromiso antes de tener una pareja. Por eso yo suelo decir que la infidelidad es un tema de dos. ¿Por qué? Porque se da en los dos. Uno tiene la mala suerte de que lo agarren, pero en realidad es algo que se da en los dos. ¿Cómo quitar este patrón de un sistema familiar? Si el sistema familiar lo sostiene, es porque la otra parte de ese sistema, que quiere decir el linaje masculino es infiel o el linaje femenino o masculino es infiel, quiere decir que el linaje masculino o femenino, o sea, el contrario, necesitan de esa infidelidad para automaltratarse porque no se sienten suficientes. Explico esto en detalle. Cuando yo me quedo con una persona que tiene una práctica en la que yo no creo, sea la infidelidad o cualquier otra, en realidad yo estoy usando al otro para maltratarme porque me quedé ahí, porque en realidad yo no creo que merezca nada mejor. Detrás de esto siempre hay culpa y miedo. Entonces, el patrón a sanar es el patrón de insuficiencia. Por varias cosas, porque yo que soy la que sufro la infidelidad porque a mi esposo lo agarraron, o lo agarré, no importa, ¿ok? Me quedo con él y entonces me estoy maltratando a mí. Pero además, si él necesita estar reafirmándose a través de otra relación, en lugar de venir a sentarse conmigo y hablar, porque yo le he abandonado. En lugar de hacer eso, lo que hace es ser infiel, es porque él también se siente insuficiente. Entonces, el programa que hay que sanar del sistema familiar es el sentimiento de insuficiencia, sentimiento que por otro lado es fomentado increíblemente por la sociedad, ¿okay? Porque vivimos en una sociedad donde es fomentado el sufrimiento, el dolor, la angustia y la ansiedad. Cuando un alma absorbe todo lo negativo del clan, pero este se dan cuenta de que ya ellos se han limpiado, pero él ha quedado con los lastres, pueden llamarse sanador del árbol genealógico. En realidad eso no debería de pasar, ¿ok? No debería de pasar porque si yo, en el quinto hijo, más o menos, este es todo un trabajo, es un dato nada más. El quinto hijo normalmente tiene estas posiciones de ser el intervalo del campo de vibracional del sistema familiar y es el que suele coger sobre sí la función de transformar el sistema familiar. Entonces, si esa persona quedan todos limpios, pero él queda contaminado, entonces en realidad él estaba cumpliendo con algo que no le tocaba, porque así no funciona el sistema familiar. El sistema familiar tiene una de sus reglas, es la compensación, y quiere decir que de lo bueno devuelvo más y de lo malo devuelvo menos. El sistema, el árbol, va a estar muy feliz de estar total y absolutamente limpio por aquella persona y eso va a traducirse en bendiciones para esa persona. ¿Cómo sanar un sistema? Esta es la última pregunta. ¿Cómo sanar a un sistema donde las mujeres permanecen solteras y divorciadas? Esto es importante comprender que un sistema donde las mujeres siempre están solitas y están divorciadas o solteras, hay que sanar el por qué alguien atrás puso un mandato de soltería, que normalmente es una mujer, y además de eso, ¿qué hace que en las diferentes generaciones haya una causa, un origen o una raíz que genera que en la práctica esa persona siga cumpliendo con aquel mandato? Originariamente, lo que hace que yo cumpla con el mandato es mi necesidad de pertenencia, las heridas de mi infancia. Pero también puede ser un contrato a través del cual yo aprendí, un contrato a través del cual yo creo que tengo que aprender y en realidad no tengo que pasar por el dolor o el esfuerzo y o el acto de amor que implica entrar en una relación de pareja. ¿Ok? Puede venir alguien con un contrato para despertar a una semilla estelar, la conciencia, y tener un despertar al mismo tiempo que le hace pasar una prueba donde la persona la pasa, sería aprobado. En realidad esto sí puede pasar y por supuesto es un cambio en la vibración de esta persona y eso puede generar mucha resistencia, eso se llama resistencia y genera mucha fricción, entonces hay como un acto de limpieza en la persona que viene a generar este cambio. No sé si todavía tenemos tiempo o más bien creo que ya no. Bueno, Marieta, estamos ya en los últimos minutos de este directo, así que yo te voy a dejar que seas tú la persona que se pueda despedir, que pueda cerrar el directo, ya que nos has conducido también el día de hoy, no te hacía falta yo, así que te voy a dejar a ti la pantalla y bueno, yo te quiero mandar un abrazo enorme hasta Costa Rica para ti por estar de vuelta aquí otro año más compartiendo con nosotros. Mira, por ahí te mandan amor en el chat, te decían, esta mujer es maravillosa, doy fe de que lo es, en la pantalla y también detrás de ella. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho. Les agradezco por el tiempo que se dedican y por el tiempo que me dedican, porque este despertar juntos al final va construyendo esta red de la nueva sociedad que estamos construyendo. De verdad, gracias. Gracias, gracias. Todos ustedes, aunque no lo crean, tienen un lugar en mi corazón y Mindalia en especial, porque hace varios años ya fue a través de Mindalia que pude darme cuenta que esta era una posibilidad para ayudar a más personas, para colaborar con más gente, para despertar más conciencias y tener finalmente una sociedad más equilibrada, más sana y más llena de amor y paz. Muchas gracias y de verdad les agradezco profundamente.